Contamos que ya están en el estudio Ariel Agüero, Micaela Pagliafora, Paula Bacari, que son de Puncuyo. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por dejarnos participar acá, difundir un poco la labor de la batucada Puncuyo. Muy bien, para quienes no han tenido el placer, como el que sí he tenido yo, de escucharles, contarle a la audiencia de qué se trata Puncuyo. Bueno, Puncuyo lleva ya cuatro años trabajando gracias a la iniciativa de profesores, docentes, les profesores, porque hay profe y profe y mujeres profesoras. Profe y profa. Ajá, profas. Gracias a ellos le impulsaron este espacio abierto en la universidad para crear un lugar donde haya una comunicación entre los estudiantes y un lugar de encuentro a través de este caso, la música latinoamericana, que es el samba de Brasil. Y bueno, los instrumentos nos reúnen ya con ensayos todas las semanas. Y bueno, este espacio, gracias a ellos y a estudiantes que fomentan este lugar de encuentro donde aprendemos, compartimos, hacemos música. Claro, pasan un montón de cosas. Sí. Pasan un montón de cosas. Hemos como creado un vínculo re fuerte. Uh-huh. Más allá de lo musical, hemos como creado una familia. Es más, siempre que nos saludamos en el grupo de WhatsApp, nos saludamos, hola familia. Claro. Así que, nada, es hermoso. Bueno, desde mi experiencia, yo soy nueva en la batucada. Ajá. Yo estudio música clásica, piano clásico. Para mí, combinar la música clásica con lo popular, claro, es lo que debería hacer. Mundos totalmente separados. Claro, el mundo debería tener un poco de los dos mundos, básicamente. Sí, entonces, de mi experiencia, de los pocos meses que llevo y de lo poco que he visto, pero he vivido también muy fuerte, es impresionante la sensación de estar ahí adentro y esa colectividad humana. Para mí es muy linda cuando es así mutuo, gratificante. Es como, no sé, te hacen sentir como en casa. Uh-huh. Más allá de lo musical, como dicen los chicos, es la sensación de ser escuchado, de la compañía, de que no hace falta que tengas la experiencia de ser percusionista, ¿no? Yo entré sin tocar un tambor, nada. Pero te hacen ser partícipe de eso. Y está bueno porque no solo hay gente de la facultad, sino que hay gente de otros lugares. Uh-huh. O sea, no solo de la Facultad de Música, sino también de Teatro o de Filosofía y Letra, como es una de las fundadoras, Carla Buch. Hay gente que se ha recibido hace poco, Alicia. Que eso, felicitaciones a Alicia. Que ya es profe. De paso, la vamos. Profe Ali. Se ha recibido el normal. Bueno, también del Chopin. Hay un montón de gente, chicos, que es de afuera de la facultad. Y claro, está bueno porque nos sentimos todos así. Es inclusiva, sí. Eso yo quiero rescatar gracias a los profes, al profe Lean. Le mandamos un abrazo. Un abrazo a la profe Carly, sí, que han sido los que han podido llevar a cabo este proyecto y que el espacio de la universidad abra las puertas también a las personas que no estudian ahí. Sí, exacto. Y que hacen su aporte desde lo musical, compartir. También han formado parte del proyecto de ir a tocar a la batucada, gente que viene de intercambio, sí, gente que no sé, se entera de la batucada y llega. Las puertas están abiertas para todas las personas. De hecho, como lo dijeron, lo vuelvo a repetir, es un grupo abierto donde pueden formar parte personas que estén interesadas en la música, en la cultura brasileña también, popular, arrimarse. Cultura popular en general, exacto, sí. ¡Viva cultura popular! ¿Y de cuántas personas más o menos estamos hablando? Porque explota cada vez que se suena el escenario. 30, 35 aproximadamente. ¿Y eso cómo lo viven ustedes? Cada vez que tocan, ¿qué sucede con el público? Uy, el público. Hay diferentes reacciones en realidad, pero normalmente siempre es como muy positiva la reacción del público. Es impactante el género del samba brasileño. Sí. En sí, bueno, cabe destacar que las escuelas de samba en Brasil llegan a ser 200, 300 personas tocando. O sea que nosotros hasta somos 500, diría. Somos el 1%. 500, son una banda, sí. Son muchísimos. Y bueno, y nosotros gracias colaboración de profesores de Brasil que han venido. Chico Santana. Sí. Ha sido un exponente para nosotros de traernos los toques, las claves, los géneros de la música de Brasil y poder conocer un poco de estas músicas que son especiales. Sí. Yo lo disfruto un montón, a mí me encanta. Digo por radio que mi sueño era tocar una batucada y sueño cumplido, así que agradecido a todos mis compañeros y compañeras que hacen que esto funcione. Y cuando vamos a los toques es como esa sorpresa. Claro, porque no es una música muy común, digamos, que se escuche acá. Y no solo la música, sino también, lo que decía recién, la conexión que hay entre todos. Es una cosa re loca que impacta también en el público y entonces claro, se ve todo de afuera. Se ve la felicidad. Se ve que no es un grupo individualista. Cada uno no es que está metido en su instrumento y se olvida. Es una cosa colectiva. Es una sola cosa. Entonces eso se transmite a la hora de tocar porque ven que estamos todos en la misma sintonía y le llegas al público así, digamos. Ellos ven que es algo homogéneo que impacta en lo da también al ser un grupo de percusiones como fuerte el impacto que se sí da. Todo lo que genera y genera movimiento, baile. Lo vi una vez, los he visto muchas veces, no vi una vez que el público no bailara. Sí. Qué buen dato. Sí, sucede eso. Bueno, con la Puncuyo hace poquito estuvieron por San Luis. ¿Es así? ¿Qué pasó en San Luis? Sí, fa. Cuente usted, querida. Tengo datos. Fuimos a un encuentro de batucadas, baterías y pasistas en Villa Mercedes. Encuentro nacional, sí. Y nada, sorpresa, salimos primeros. Posta fue una sorpresa, sí, sí. Porque no lo esperábamos ni un poco. Solo iban ustedes, claro. Iban a ver qué pasaba, claro, ahí. Era una instancia más de toque. Claro. Exactamente. Y de compartir, como que la iniciativa del grupo fue también ir a participar. Claro, viajar. Claro, viajar grupo, con la batucada y bueno, no estaba en nuestras expectativas competir ni ganar, sino fue bueno poder encontrarnos en San Luis, que yo nunca había ido ahí a la calle Angosta. Y conocerla. Conocerla, claro, con otras batucadas de otras provincias, blocos, baterías, y realmente enriquecedor también porque del momento que llegamos ya los otros grupos estaban tocando, claro, manija, sí. Y nosotros llegar también con nuestro grupo, acomodarnos, empezar haciendo a tocar, comidita, prepararnos, sí, haciendo comidita, escuchando a los otros grupos, claro, tomando los talleres. En realidad la batucada no está formada como para competir, para ir a hacer competencias. El fin de la batucada es otro, es más social. Entonces llegar ahí y encima ganar el primer premio en una competencia fue algo re loco para todos. Sí, sí, muy bello. Yo sorprendentemente estoy... quedó sedado, sí, así como feliz. Sí. Y llegar a San Luis, y en el medio de estas cuestiones, y de, por ejemplo, en el caso de San Luis y de distintos toques, la autogestión también, que exacto, es algo que los acompaña. Exactamente. Cómo lo viven eso, cómo se organizan. Y es difícil, es bastante difícil, pero no es algo imposible. Cada uno tiene su propio rol. Claro. Si todos cumplen la responsabilidad, funciona, es un motor, digamos. Tal cual. Lo bueno de esto es que la batucada en sí no iba para competir. Eso es lo importante, que caer a una competencia donde el ambiente es así, todos ganemos, y que ya la cabeza de la Puncuyo sea totalmente separada de todo ese ambiente. Y es como, eso es lo rescatable, que desde la horizontalidad se puede trabajar de forma más humilde, digamos, sin esa cara de ganemos, claro, somos los primeros. Eso no es la Puncuyo. Es todo lo contrario, en realidad. Sí. Bueno, y en ese sentido también se siguen organizando y preguntándoles en esto de la autogestión, cómo viven también los espacios para tocar, cómo viven también las políticas culturales que hay, sí, cómo lo vivencian adentro, también pensando que son muchísimos y muchísimas, 30. Bueno, ¿y cómo se ponen de acuerdo en relación a eso? Estamos en realidad divididos en comisiones. Ajá. Hay ponele comisión comida, que se encarga de en tal toque ver si nos dan comida, si no, bueno, esa ya no participa, si no, comisión transporte. Uh-huh. Hay un grupo de producción también. De canto. De canto. De pintura. Canto. Ajá. De maquillaje. De todo. Así que bueno, esa es la manera de organizarnos. Yo quería agregar que también estamos como en pleno también desarrollando todas estas cuestiones que hacen para que el grupo logre objetivos. Y es complejo, claro, hacer varias personas. Hasta ahora hemos funcionado realmente bastante bien. Uh-huh. Siento que es un crecimiento porque uno aprende. Yo por lo particular siento que para mí es un espacio donde me enriquezco de un montón de cosas, desde lo humano, desde lo musical y ya visiones de proyectos que van surgiendo en la batucada y cosas muy bonitas que nos va preparando el camino ahí para estar listos y, uh-huh, y atentos ahí para disfrutar también y poder llevar la música, la batucada a diferentes lugares de la ciudad acá de Mendoza, porque uno de los objetivos de la batucada son las prácticas socioeducativas, uh-huh, impulsadas desde el trabajo colectivo, el trabajo en los barrios, en las escuelas. De hecho, tenemos un cronograma armado ya de años, sí, anteriores, de haber ido a escuelas, centros culturales, jardines, escuelas donde trabajan los chicos, los CAE. La semana pasada estuvimos festejando el Día del Niño en el barrio La Gloria. Muy lindo, saludo para toda la gente del barrio La Gloria. Muy bonito también ahí con los niños. Y bueno, esa es más o menos la idea y uno de los objetivos de la batucada, que pueda estar al servicio de la comunidad. Uh-huh. Bueno, con la música culturalmente y a bailar y a gozar cuando llegue la batucada. Pero claro que sí. Y ahora se vienen actividades, van a estar en este encuentro de música popular. Exactamente. Sí. En la facultad. Es un homenaje a Teresa Parodi. Sí. El 17 encuentro de música popular va a ser desde el 21 al 23 de agosto en la Facultad de Artes y Diseño. Hoy empieza, entonces. Hoy empieza. Está empezando. En este momento está arrancando el primer taller. Exactamente. Que, por cierto, todos los talleres que van a ver en este encuentro son muy interesantes. Yo particularmente les recomiendo que vayan porque va a estar muy bueno, muy bueno. Hay gente internacional, gente también de acá de la provincia que sabe un montón. Y va a estar muy copado. Bien, a no perdérselo. Ahora ya estarían, quienes no lo escucharon, bueno, ya está el primer taller, pero el que después se viene es uno de Darío Mata, Cambios y Transformaciones en el Panorama en la Música Popular Argentina. Esta tarde hay una charla con Teresa Parodi. Uh-huh. Oh, muy bueno. Y hoy a la noche también hay show. Bien. Teresa Parodi en la Nave Cultural. Son, uh-huh, muchísimas las actividades hasta el 23. ¿Y a ustedes cuándo los encontramos? Nosotros el día viernes nos vamos a encontrar a las 14 horas. Estamos definiendo, va a ser el aula 4 del edificio de música. Y bueno, el taller tiene el nombre de Batucada en Barrios. Es de 14 a 16 horas. Y está, o sea, puede participar cualquier persona, en lo posible llevar su instrumento. Eso. Porque no abastecemos para todo eso. Eso, muy importante. Pero, llevar instrumentos, sí, y muchas ganas. Muchas ganas está abierto para todo público, así que de 14 a 16 vamos a estar dando el taller ahí, justo en la Facultad de Arte y Diseño de la universidad. A no perdérselo. ¿Y quienes se quieran sumar a Puncuyo, se pueden sumar? Sí, de hecho, es muy importante porque nosotros durante el año, en el grupo se decidió abrir convocatorias, ya que tenemos un repertorio y bastantes cosas por trabajar en lo colectivo y en lo musical también. Y en el año hay dos instancias donde hacemos como una convocatoria abierta al que se quiera sumar. Uh-huh. Y esa es la oportunidad. O sea que cuando eso suceda, van a estar enterados. Claro. Alertas. Atento, alertas. Alertas que se vienen. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.